Bueno, muy buenas tardes. Un gusto, un placer tener la oportunidad de ser la última presentación en este foro. Principalmente vine a aprender. Yo soy, me presento, Mauricio Guzmán. Soy profesor antropólogo del Colegio de San Luis. Hace 20 años que llegué por estas zonas, pues todavía tenía migreña, todavía andaba así con el cabello más largo y era lo que se dice un hipiocillo. Cuando entraba a las comunidades, los chavitos se asomaban y decían, ahí viene el peyotero. Y venía con mis amigos y todo eso, ¿no? Entonces, al cabo del tiempo, yo me comencé a preguntar algo, una pregunta que todavía sigue siendo válida después de 20 años, es ¿cómo viven, cómo sobreviven los habitantes locales? Y para mí esa fue la inquietud, la duda que yo me planteé para hacer mis estudios de antropología a nivel de la maestría. Y gracias a que la gente de Margaritas fue receptiva en ese momento, yo me pude quedar un tiempo a vivir con ellos y agradezco sobre todo a los habitantes de Margaritas en ese 1996-97 que me permitieran quedarme, que me permitieran acompañarlos al pastoreo de las cabras, de las chivas, que me dieran la oportunidad de hacerles muchas preguntas sobre las especies vegetales, de flora, sobre la fauna, sobre sus costumbres. De ahí que yo lo que ahora les voy a platicar, a contar, pues es una historia que tiene que ver con algo muy importante, ¿no? Voy a resumir algunas de las cosas que mencionaron los expositores anteriores que tienen que ver con la población local. Se ha hablado de la cosmovisión huichola, y yo les quiero decir que tan importante es la cosmovisión huichola como la cosmovisión de los propios habitantes locales. O sea, ¿qué entendemos por cosmovisión? Pues la cosmovisión es una visión del mundo, de cómo nos explicamos la vida, de dónde venimos y hacia dónde vamos, a cuál es el propósito por el cual nos esforzamos dedicándole, ofrendándole nuestro sudor a la tierra. Entonces, ahí está una cosmovisión específica. Y lo primero, bueno, a ver si aparece la presentación. Sí, es entender el origen de los habitantes locales. Eso fue un poco de lo que yo aprendí platicando con varios ejidatarios. Y ahí, entre lo que ellos me decían, lo que vi que ellos hacían, cómo tenían sus prácticas todavía de cacería, sus prácticas de cultivo, de una agricultura que ha sido poco estudiada en nuestro país. No es una agricultura de temporal, como a veces la confunden, es una agricultura que se llama agricultura de secano. ¿Por qué? Porque aprovecha las corrientes pluviales, los escurrideros, y son milpas que tienen una larga vida. Por ejemplo, la milpa de Don Tereso, que es la que yo estudié, la que estuve trabajando, es una milpa que se mantiene, pues ya tiene más de 30 años trabajando. Don Tereso, sus hijos y antes su papá realizaron toda una serie de obras para contener, para conducir los escurrideros de agua, aprovechando los arroyos naturales, porque ese desierto que vemos ahí está lleno, está tatuado de arroyos naturales. Cuando llueve, ustedes ven todos esos arroyos cargados de agua y esa agua se conduce a lugares específicos en donde se quiere realizar la agricultura. Parte de la identidad de los habitantes locales está vinculada, lo mencionó Tunuari, me parece que lo mencionó Cristian, está ligada al conocimiento nómada, específicamente de los grupos huachichiles, que eran quienes ocupaban este territorio. antes de la llegada de los españoles y cuya cultura se remonta, alguien decía, 10.000 años. 10.000 años es el periodo en donde en Europa se comenzó a descubrir y a trabajar con el trigo. Estos grupos no tenían cultivos como ahora los conocemos, sin embargo, reproducían una cultura que tenía una larga antigüedad y que estaba vinculada a la recolección de ciertas especies vegetales y a la cacería. Un resabio de esta cultura es todo el conocimiento acerca de los hábitos de ciertas especies animales. Y todavía en algunas localidades, por ejemplo, se utiliza el palo conejero. No sé si algunos de los presentes, de los habitantes locales, saben, han escuchado o todavía utilizan el palo conejero. El palo conejero es con el cual se realiza la cacería de la rata de campo. Bueno, este es un pequeño conocimiento de otros conocimientos más sofisticados acerca del clima. Los habitantes locales saben cuándo va a venir la lluvia, cómo se va a presentar el año. Algunos habitantes de aquí me han dicho, Mauricio, siento un dolor aquí en mi hueso, fue una caída que tuvo un accidente y siempre que me duele es cuando van a venir las heladas. Y ese conocimiento solamente puede ser adquirido viviendo en el lugar, ¿no? Entonces, por una parte, tenemos un conocimiento nomádico, un conocimiento sobre las especies, sobre el clima. A la llegada de los españoles, los indios guachichiles no fueron exterminados. Ellos pudieron mezclarse, intercambiaron a sus hijas. Algunos se fueron al monte y no quisieron ya saber más de esta civilización que los conquistaba. Pero muchos otros mantuvieron intercambios con los nuevos pobladores. ¿Qué otros nuevos pobladores llegaron? Pues llegaron los indígenas tlaxcaltecas. Era, digamos, el premio que le daban los conquistadores por haber participado en la toma de México Tenochtitlan. Los tlaxcaltecas llegaron con un conocimiento también muy afinado acerca de las costumbres agrícolas. Algunas localidades del altiplano potosino, por ejemplo, se destacan por su trabajo de los huertos. Es gente que trabaja muy cercano a la ciudad de San Luis Potosí, que cultiva legumbres, que tiene huertos. Y nada menos aquí, muy cerca en el Bajío, encontramos gente que todavía tiene huertos de duraznos, de higos, ¿no? En lugares que son como oasis. Este es un conocimiento especializado. Una tercera fuente, digamos, de estos nuevos pobladores que llegaron y que se mezclaron y que dieron por resultado lo que son los habitantes locales, son los españoles que vinieron con todo el conocimiento pastoril, ¿no? Ligado a la cría de chivas y de cabras. Todo este conocimiento viene de la meseta ibérica y era gente de campo también. Entonces, los pobladores trabajaron en las estancias ganaderas. Esta nueva población que se comenzó a mezclar, comenzó en las estancias, a trabajar en las estancias ganaderas. Después en las haciendas y después tenemos a los habitantes locales que son ejidatarios. De tal manera que cuando yo estuve aquí viviendo, tenía muy fresco los estudios que habían hecho otros antropólogos, hablando de los rancheros, hablaban de los rancheros de la Sierra de Jalisco, ¿no? De la Sierra del Tigre, y hablaban también que eran personas que se la habían rifado, habían ido como frente colonizador a ocupar nuevos territorios, que eran productores relativamente independientes. Y yo pensé que aquí la configuración específica de los habitantes los convertía, digamos, en seres, en personas con una cosmovisión, con una cultura específica, ¿no? Bueno, una cuestión importante para entender también la configuración de este territorio son los mercados capitalistas. Desde el siglo XVI-XVII, esta zona de Viricuta, esta zona de Real de 14, que yo llamo el altiplano potosino, que es como se le designa administrativamente, ya se insertó en la economía mundial. ¿De qué manera se insertó? Produciendo plata. Y esa plata se iba a España, de España se iba a Inglaterra y de Inglaterra se iba a China. Toda la cría de cabras en esa época, que habían manadas, hatos ganaderos muy grandes, toda la grasa de la cabra se iba a las fábricas de velas, y esas velas eran las que alumbraban a la minería, ¿no? Más adelante, un poco antes de la revolución, muchas poblaciones, muchas comunidades se dedicaron a la talla de la fibra de Ixtle Lechuguilla. Aquí no había poblado, no había comunidad que no se dedicara, que no tuviera ese oficio, ¿no? Y muchas de las economías locales sobrevivían con el dinero de la venta de la lechuguilla. Bueno, para resumir y no cansarlos, lo que yo les quiero decir es que el habitante del altiplano potosino, por la fuerza, por las condiciones que se le han presentado dentro de un proceso histórico muy largo, es un productor que hace un manejo, un uso diversificado de los recursos naturales, ¿no? Y esto nos da una pauta para entender las bonanzas de la minería y las borrascas, que son todos los periodos de crisis que vienen una vez que ya sacaron todo la plata, el mineral que tenían disponible. Como ya mencionaron, aquí la minería se acabó porque ya no había tecnología suficiente para trabajar en las minas inundadas. Entonces, un nuevo ciclo minero se nos presenta, está ya así en el horizonte. Sin embargo, algo que debe quedar muy claro para todos nosotros es que la minería histórica que se desarrolló en la época colonial no tiene nada que ver con la minería que se está planteando en estos momentos. Es una minería que ocupa poca gente, mucha tecnología, que es muy voraz, muy rápida en sus procedimientos, y que aquí lo que tenemos como opción para cuidar Viricuta como el jardín que todo mundo merece, es apoyar las actividades diversas, las actividades productivas que pueden ofrecer diversas alternativas. Tenemos que invertir en investigación sobre agricultura de secano, tenemos que considerar que las cactáceas es un rico patrimonio biocultural, que el peyote, como lo decía el anterior compañero, es una pieza clave en el funcionamiento de los ecosistemas y en la relación del hombre con el semiárido desierto de Viricuta, desierto de 14. Ya me están cortando en el tiempo, mucho provecho y que se la pasen muy bien. Bien.